La Red de Comunicación Alternativa de la Mujer Latinoamericana presenta Radio FEMPRES. Un servicio informativo sobre los avances, conflictos y reflexiones de las mujeres de América Latina. Mujer con vivienda es igual a familia protegida. Por Giovanna Merola, desde Uruguay. Por primera vez en América Latina hubo un espacio para discutir, reflexionar e intercambiar experiencias sobre los problemas de vivienda desde las necesidades de las mujeres. La ocasión fue el seminario taller Mujer y Hábitat, realizado en la Facultad de Arquitectura de Montevideo entre el 26 y el 28 de septiembre pasado. La iniciativa fue impulsada por las arquitectas Kerstin Silman, de la Universidad Técnica de Hamburgo y miembro de la Organización Feminista de Planificadoras Urbanas y Arquitectas de Alemania, y Charna Furman, catedrática de la Facultad de Arquitectura de Montevideo e integrante de Coalición Internacional para el Hábitat de Naciones Unidas. También participaron en su organización las mujeres de la publicación feminista Cotidiano Mujer. El encuentro permitió comprobar las tendencias que se están dando en algunos países respecto a mujer y vivienda, aspecto fundamental de la arquitectura que, sin embargo, aún se sigue observando con reserva. Las participantes apreciaron experiencias de Suecia y Alemania, donde se diseñan viviendas que contentan las necesidades de las mujeres y se reciclan viejas casas para grupos de mujeres solas con hijos, donde son muy importantes los espacios comunitarios. También se mostró el trabajo de mujeres carpinteras alemanas y la experiencia en la ciudad de Córdoba, Argentina, donde se llevó a cabo un plan de desalojo de Villas Miseria y un estudio sobre el sistema de transporte colectivo. En ambos casos, han sido afectadas especialmente las mujeres. En Montevideo, la Facultad de Arquitectura y la Intendencia de la Ciudad construyeron viviendas en terrenos municipales a través del sistema cooperativista y además reciclaron una gran casa deteriorada destinándola a grupos de mujeres solas con hijos. En Venezuela, el gobierno fortalece la consolidación de barrios en la ciudad después de la tormenta Brett y la gran cantidad de damnificados en Caracas. Esto implica que los desalojos, usuales en este país, solo se realizarán en sectores que representen un peligro para sus habitantes. Todas estas situaciones y muchas otras fueron conocidas y analizadas en este seminario de Montevideo. Las participantes constataron que tanto en Europa como en América Latina, las mujeres están exigiendo que sus necesidades sean atendidas. Igualmente, las arquitectas empiezan a incluir en sus propuestas un enfoque de género que en el futuro redundará en esta disciplina. Muchas de las nuevas iniciativas de construcción de vivienda consideran los cambios en la familia tradicional, donde crecen cada vez más las madres de familia sin pareja, por ejemplo. Esto incide también en las políticas habitacionales públicas y los organismos internacionales, por su parte, hacen sugerencias y reorientan recursos que atiendan estas nuevas necesidades de hábitat. Indudablemente, cuando se dota de vivienda a una mujer necesitada, se soluciona una buena parte de los problemas, no solo de ella, sino de una familia y, por tanto, de la población en general. Esta fue una nota del servicio informativo Radio FEMPRES. Cuatro Rosas y el Orden Económico Internacional. Por Ángela Hernández, desde República Dominicana. Hace un año, el cadáver de Lucrecia llegó al pueblo de Vicente Noble, al mismo tiempo que la primera remesa de dinero que la joven enviaba desde España. Llevaba un mes en ese país. Había trabajado en una casa de doméstica. Desempleada, se refugió en un caserón abandonado, donde antes funcionó la discoteca Cuatro Rosas, donde vivían otros 25 dominicanos. Un día, un grupo de jóvenes españoles de extrema derecha, de buenas familias, entre comillas, deciden dar un susto a los negros y entran enmascarados al caserón disparando. Matan a Lucrecia y hieren a otro dominicano. Lucrecia fue asesinada porque era pobre y era negra, señalan María Paredes y Gina Gallardo, dirigentes de la Asociación de Mujeres Dominicanas en España. Agregan que en ese país hay una distinción muy clara entre los extranjeros, el resto de los europeos y los norteamericanos, y los inmigrantes pobres, como esta muchacha, que fue a trabajar allá para mantener en República Dominicana a su hija y a su marido. El pequeño pueblo de Vicente Noble ha mejorado materialmente en los últimos años gracias al dinero que envían a su familia las mujeres que emigran a trabajar a España. Ellas componen aproximadamente el 83% de la inmigración dominicana a ese país. Entre el 30 y 40% de las mujeres provienen de Vicente Noble. Su edad promedio es de unos 33 años y la mayoría trabaja entre 12 y 14 horas diarias como asalariadas domésticas. Envían entre el 32 y el 90% de sus ingresos a sus familiares, con los que mantienen lazos estrechos y permanentes. Son admiradas por estos, quienes comprenden que el mínimo bienestar del grupo depende de un máximo esfuerzo de ellas. La economía dominicana, aunque estabilizada en su inflación, se ha deteriorado abruptamente, aumentando su apertura externa y dependiendo cada vez más de la venta de servicios y la exportación de mano de obra barata. Por otro lado, el arribo masivo de dominicanos a España coincide con el endurecimiento de las leyes de inmigración y con el fortalecimiento de corrientes chauvinistas y xenofóbicas en Europa. ¿Por qué las mujeres son las principales inmigrantes, sufriendo por lo tanto los riesgos de esta condición? En primer lugar, porque los distintos modelos económicos ensayados en las tres últimas décadas las ha lanzado al mercado laboral con evidentes desventajas. Para ellas hay más trabajo y menos pago. Además, poco a poco se han ido convirtiendo en la principal figura en el sustento familiar. El hombre proveedor tiende a desaparecer. En la ciudad de Santo Domingo, el 37% de los hogares está encabezado por mujeres. Todo esto hace que la emigración, especialmente a Europa, sea una buena salida para ellas, sobre todo cuando las ofertas laborales, trabajo doméstico y prostitución, son básicamente de desempeño femenino. Pero como veíamos, su situación como inmigrantes es difícil. Por esto, se buscan, se ayudan y se organizan. Con el apoyo del Movimiento Feminista Español, la Asociación de Mujeres Dominicanas en España trata de concientizar a las inmigrantes de esta nacionalidad sobre sus roles, estima y derechos. Tal vez de esta forma no se sigan repitiendo los asesinatos a mansalva, teñidos de racismo y menosprecio, como el de Lucrecia, la humilde muchacha de Vicente Noble. Esta fue una nota del servicio informativo Radio Fem Press. Salud para las mujeres, mujeres para la salud. Por Socorro Ramírez, desde Colombia. En el sector Ciudad Bolívar, el más populoso y marginado de Bogotá, la violencia y el deterioro de vida de las personas está llegando a tales niveles que tanto organismos gubernamentales como no gubernamentales proponen diversas iniciativas que superen esta situación. Una de ellas son las Jornadas por la Salud, que que lleva a cabo la Fundación Diálogo Mujer, conjuntamente con el Ministerio de Salud. Sus objetivos son prevenir en las mujeres enfermedades y muertes relacionadas con su comportamiento sexual y reproductivo, y ayudarlas también a enfrentar unidas su difícil situación de pobladoras. Las jornadas se complementan con un manual para realizar talleres, multiplicando los espacios y las mujeres beneficiadas por ellos. La meta es que en total lleguen a participar 620 mujeres adultas y 620 adolescentes de 60 barrios de Ciudad Bolívar. El trabajo de multiplicación lo hacen 60 líderes de la zona, previamente capacitadas, que conforman grupos de autoapoyo con mujeres que después de las jornadas se seguirán reuniendo. Para que este esfuerzo sea respaldado por las familias y la comunidad, se realizarán talleres con los varones. Hasta ahora se ha hecho uno, que congregó a 30 adultos y a igual número de adolescentes. Sara Gómez, directora de la Fundación Diálogo Mujer, señala que el Ministerio de Salud ha respetado la autonomía de las mujeres y entrega un presupuesto para que lo administre la Fundación. Parte de este dinero se destina a pagar el trabajo de las multiplicadoras, situación bastante novedosa, ya que en la mayoría de los casos, las mujeres realizan este tipo de labores como un voluntariado. Este reconocimiento ha contribuido al éxito del programa, cuyos resultados en educación sexual difícilmente los obtendría el ministerio por su cuenta, lo que no es despreciable en los tiempos del SIDA. El programa, asimismo, ha fortalecido al movimiento de mujeres del sector, y como si aún fuera poco, también se han creado espacios para consultas ginecológicas donde las mujeres, quizás por primera vez, son tratadas con respeto. Todas esperan que se conforme la nueva etapa, donde se busca coordinar a diversas entidades relacionadas con el tema para mejorar los servicios y establecer controles de calidad. Tal vez de esta forma se evite que se sigan imponiendo soluciones pobres a los pobres y en particular a las mujeres. Esta fue una nota del servicio informativo Radio FEMPRES. De anticonceptivos y la misma desigualdad. Por Alexandra Ayala Marín desde Ecuador. Dentro de la pareja, ¿quién debe usar métodos anticonceptivos? A una encuesta realizada por APROFE, Institución Ecuatoriana de Planificación Familiar, el 30% de los hombres consultados respondió que debe hacerlo la mujer, porque ella es la que sale embarazada o porque cuenta con más métodos disponibles. El grupo más joven, entre los 28 y 35 años de edad, afirmó que tradicionalmente es la mujer la que usa estos métodos. Pero si de tradición se trata, desde hace mucho tiempo también existe el condón, así como la vasectomía, dedicados a los varones que, sin embargo, están muy lejos de ser utilizados mayoritariamente. El 59% de los hombres que rechazan el uso del condón esgrimieron que es un método inseguro, incómodo, dañino para la mujer y que no permite una relación natural. Y las mujeres también parecen concordar con esta apreciación. En otro estudio de APROFE, muchas afirmaron que la sensibilidad de la pareja disminuye con el uso del condón y que este provoca además irritaciones vaginales. Algunas agregaron incluso que el método debe utilizarse en relaciones extraconyugales para protegerse de enfermedades por transmisión sexual y del SIDA. En cuanto a la vasectomía, método de esterilización definitiva, el 60% de los varones encuestados opina que afecta a la salud física y mental del hombre. Los más jóvenes y con hogares inestables sienten que al formar una nueva pareja, este método les impediría concebir un hijo, una de las pruebas más importantes de su virilidad. Manifiestan, en definitiva, que desean conservar su organismo como Dios lo hizo. Maravillosa razón de equilibrio ecológico. Thank you. ¿Y qué pasa al otro lado de la medalla? La esterilización femenina es el primer método contraceptivo utilizado en el Ecuador. Hay mujeres que se han ligado las trompas a los 20 años de edad. Los mayores porcentajes se registran desde los 35 en adelante, especialmente en el sector urbano. La encuesta demográfica y de salud materna e infantil en The Main 89 detectó que el 90% de las esterilizadas estaban satisfechas con haberse sometido a la operación. Una ínfima proporción se siente disminuida o confiesa que su vida sexual ha cambiado. Por lo visto, hombres y mujeres siguen aprisionados por tradiciones limitantes también en cuanto a la reproducción. Cualquier política de planificación familiar o de educación sexual debe, por lo tanto, asumir estos factores simbólicos que condicionan a ambos. Hay que decidirse entre obedecer a una larga ley natural o frenarla en razón de urgencias económicas, sociales y ambientales. Esta fue una nota del servicio informativo Radio FEM Press. Periodista lúcida vale por 10. Por Elvira Hernández Carballido, desde México. Durante 3 días, numerosas reporteras de prensa, radio y televisión conocieron un completo panorama sobre las mujeres y la población, el medio ambiente y los sindicatos en este país. La oportunidad se las brindó el Centro de Comunicación e Información de la Mujer a través de su tercer foro dedicado especialmente a estos temas. El centro surgió hace 3 años con el fin de sensibilizar a las mujeres periodistas para que consideren la situación femenina como un hecho noticioso. Actualmente es coordinado por la periodista mexicana Sara Lovera y cada año realiza foros sobre diversos aspectos del acontecer nacional donde las mujeres son noticia. El organismo tiene además como tareas crear una agencia informativa, conformar una red de periodistas mujeres y constituirse en un centro de documentación especializado en temas de la mujer. En el reciente foro, Teresita de Barbieri, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, reflexionó en torno a las políticas poblacionales actuales. Señaló que en su intento por disminuir el crecimiento demográfico, estas políticas muchas veces no respetan los derechos reproductivos de las mujeres, únicas responsables de la planificación familiar, ya que los hombres, dijo, desaparecieron como referentes y no se les convoca a participar en dichos programas. Carlos Huesti, de ese mismo instituto, añadió que las políticas anticonceptivas se llevan a cabo sin suficiente información y seguimiento adecuados, impulsando incluso a la esterilidad forzosa ejecutada por las instituciones encargadas de velar por la salud de la población. Sonia Correa, de Desarrollo Alternativo con Mujeres para una Nueva Era, informó que dicho organismo analiza el ámbito de población y derechos de salud y reproductivos desde la perspectiva de las mujeres. Hilda Salazar, de Espacio de Mujer y Medio Ambiente, habló de ecofeminismo, donde mujer y naturaleza pueden combinarse para evitar una mayor depredación. Fue avalada por Patricia Hume, de Cidal, Cuernavaca, quien afirmó que este modelo depredador de la naturaleza es, además, patriarcal, donde las mujeres, con su trabajo invisible en las tareas de subsistencia y reproducción biológica de la especie, subsidian la economía del sistema. El tema de los sindicatos fue tratado por la periodista Carolina Vázquez, quien ofreció un completo panorama sobre el sistema de teléfonos de México. Se refirió a la lucha que han mantenido las operadoras para lograr mejores condiciones laborales y la manera en que enfrentan la modernización de la empresa. Después de este banquete informativo, la mayoría de las presentes dejaron de considerar como invisible el acontecer femenino, viéndolo en cambio como digno de destacarse en reportajes o artículos en sus respectivos medios. Finalmente se insistió en que el Centro de Comunicación e Información de la Mujer es la contrapartida del periodismo tradicional, donde los prejuicios de género imposibilitan descubrir la materia informativa. Esta fue una nota del servicio informativo Radio FEMPRES. ¿A qué aspiran las periodistas en el Perú? Por Mariela Sala, desde Perú. Cada vez hay más mujeres trabajando como periodistas en los medios de comunicación de este país. Cada vez crece más el número de estudiantes universitarias de esta carrera. A primera vista, estamos ante la feminización del periodismo peruano. Pero ¿por qué las mujeres escogen esta profesión por sobre otras consideradas más femeninas? ¿Cómo se sienten desempeñándose en esta carrera ligada a la audacia, al riesgo, a lo considerado como masculino? ¿Son discriminadas en ella? ¿A qué aspiran? Para resolver estas interrogantes, el Centro Flora Tristán realizó un diagnóstico sobre la situación de la mujer comunicadora y periodista en los medios de comunicación de la ciudad de Lima. En un universo de 575 mujeres periodistas, 170 trabajaban en los 8 canales de televisión existentes al momento del estudio. 141 lo hacían en las 43 radios, 192 en los 16 diarios y 72 mujeres periodistas laboraban en las 23 revistas existentes. 7 de cada 10 de ellas son menores de 30 años, lo que hace suponer que la irrupción masiva de la mujer en los medios es relativamente reciente. Las encuestadas señalaron que su decisión de ingresar a la carrera fue personal. Aún más, el 30% debió enfrentar a sus familias que se oponían por razones de bajos ingresos en la profesión, por los riesgos que conlleva y por una concepción machista de la misma. Lo que más llama la atención es su movilidad y, por ende, su inestabilidad laboral. La mitad de las entrevistadas llevaba poco más de un año trabajando en el medio y la mayoría había trabajado antes en 2 o más empresas. Aun cuando existe una actitud consensual positiva respecto a su centro de trabajo y a la relación con sus jefes, colegas y subalternos, hombres y mujeres, todavía existen muchos problemas. Sus mayores dificultades se relacionan con la imposibilidad de cubrir alguna noticia, la subestimación de las mujeres en el ambiente de trabajo, la persistencia del machismo y falta de confianza en ellas. Esta discriminación se hace notoria en la distribución de los cargos de responsabilidad. El 83% de ellas tiene como jefe a un varón. Pero a pesar de esto, por aspiraciones no se quedan. La absoluta mayoría manifestó que desea, ante cualquier otra cosa, lograr ser una buena periodista. En segundo término, convertirse en reporteras, para las que aún no lo son, o tener su propio medio de comunicación. También están las que desean trabajar fuera del país, escribir un libro, ser directoras de un medio y, por último, ayudar al país y a la sociedad. Una abrumadora mayoría demanda mayor capacitación, lo que indica su interés por la profesionalización por encima de otras reivindicaciones. Sus respuestas evidenciaron que, a pesar de las dificultades e ingratitudes del oficio, su vocación es fuerte. Y no solo eso, también se reveló una tendencia, de manera más sutil, pero que con los años irá cobrando fuerza: sus deseos de contar con más poder de decisión dentro de los medios en que trabajan. Esta fue una nota del servicio informativo Radio FEMPRES. Periodistas peruanas, un encuentro de generaciones. Por Mariela Sala, desde Perú. Si de periodistas se trata, las peruanas han seguido haciendo noticia en estos días. Con ocasión del Día del Periodista en este país, el 1 de octubre pasado, FEMPRES, el Centro Flora Tristán y el Colegio de Periodistas organizaron la mesa redonda Las Periodistas, Ética y Profesionalismo en el Perú, hoy. El tema del encuentro no es trivial. Los peruanos están en vísperas de que se apruebe una constitución que podría vulnerar los derechos de los periodistas, hombres y mujeres, en materia de libertad de expresión. En la mesa redonda participaron mujeres periodistas de distintas generaciones. Desde Esmeralda González, profesional de la radio de 91 años, que bajo el seudónimo de Serafina Quinteros fue una de las pioneras del periodismo en el país, hasta Cecilia Valenzuela, que con solo 3 años de carrera ha sido distinguida por su valentía defendiendo la libertad de expresión. El énfasis del coloquio estuvo puesto en la posición que las mujeres están alcanzando dentro de la profesión, legitimándolas para hablar sobre los problemas del periodismo peruano desde su visión de género. Rosa Málaga, de gran experiencia en la prensa escrita, manifestó, por ejemplo, que los diarios se han convertido en una prensa amarilla, con excepción de 3 publicaciones serias. A nosotras nos enseñaron a amar la verdad y estar al servicio de las grandes mayorías, dijo. Y añadió, en los periódicos no hay páginas para los jóvenes, que son casi el 50% del país, y tampoco para las mujeres. Por su parte, Violeta Correa, gran periodista y esposa del expresidente Fernando Belaúnde, consideró que uno de los problemas más difíciles que enfrenta el periodismo es la falta de cultura cívica y democrática en el país. Charo Sheen, una de las pocas periodistas que tienen un cargo de dirección, llamó la atención sobre el choque existente entre la libertad de empresa y la libertad de prensa. En general, todas las participantes coincidieron en los mayores retos que enfrentan hoy día las mujeres periodistas por su condición de género y por la profesión que eligieron desempeñar. Esta fue una nota del servicio informativo Radio FEMPRES. Un encuentro movido en un país revuelto. Por Ana Criquillón, desde Nicaragua. A menos de un mes del 6º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, unas 300 feministas de todo el país se reunieron en Managua convocadas por el Comité Nacional Feminista. Al parecer, el encuentro se contagió del ambiente nicaragüense, donde los secuestros, las huelgas nacionales y los conatos de estados de emergencia son el pan de cada día. Sí, porque a pesar de las limpias con incienso, semillas, hierbas y oraciones que realizaron a su inicio 5 sacerdotisas convocando la espiritualidad femenina, las mujeres demoraron en lograr sus acuerdos. Para los 25 grupos y colectivos que integran el comité, este encuentro era la culminación de 1.5 años de reflexión conjunta sobre la situación de las mujeres nicaragüenses y posibles estrategias comunes. En todo caso, el primer documento, una radiografía genérica en población, desarrollo, medio ambiente y economía, fue reconocido como un buen aporte que recoge los principales problemas y reivindicaciones de las mujeres. En cambio, se discutió bastante el segundo documento presentado por el comité, el que analizaba la situación política del país. Por ejemplo, varios grupos consideraron que respecto a la historia del movimiento de mujeres planteada en dicho manuscrito, se invisibilizaban o minimizaban los aportes de organizaciones como las secciones femeninas gremiales o sindicales, así como los de feministas independientes. También provocó fuertes reacciones el que allí se afirmara que la lealtad de muchas a un proyecto revolucionario cuestionado y en crisis haya sido un factor de división en el movimiento de mujeres, contribuyendo también a reducir al feminismo a temas poco amenazantes. Varias participantes rechazaron que el movimiento de mujeres esté en una posición defensiva y limitado a la denuncia y al activismo, como se indica en el documento. Tampoco hubo coincidencia sobre la valoración del escrito acerca del trabajo feminista en las organizaciones de hombres y mujeres. Incluso muchas participantes reclamaron su criterio de no aceptar en su organización a mujeres representantes de grupos mixtos. A pesar de los desacuerdos, se reconoció la necesidad de dar un salto de calidad, estableciendo mecanismos estables, formales y democráticos de coordinación, es decir, crear un sistema de pactos entre mujeres. También acordaron fortalecer el movimiento feminista y hacer alianzas con otros sectores sociales con quienes comparten intereses. Lograron consenso asimismo en desarrollar proyectos autosostenibles, instituciones financieras feministas, un reordenamiento jurídico a favor de las mujeres y luchar por su acceso a los poderes locales y a los procesos de concertación nacional. Por otro lado, se discutió y aprobó la conveniencia de establecer reivindicaciones específicas de las mujeres jóvenes, de la tercera edad y de las discapacitadas. Muchas coincidieron que el encuentro fue un buen espacio de discusión. Algunas lamentaron el que no haya sido convocado conjuntamente con otras fuerzas feministas como ocurrió el año pasado. Fue notable, por ejemplo, la ausencia de las principales contrincantes del Comité Nacional Feminista en el seno amplio de mujeres. Definitivamente, en Nicaragua, las mujeres siguen enfrentando la dificultad para tolerar a las otras, valorar sus aportes, reconocer sus liderazgos, celebrar el poder que han logrado conquistar. Parece que heredaron una cultura política autoritaria, excluyente, patriarcal al fin de cuentas, de la cual tienen poca conciencia. Una cultura que las enfrenta al pacto más radical del feminismo, la legitimación de la otra. Esta fue una nota del servicio informativo Radio FEMPRES. ¿Se anticipan días de sol? Por María Liz Rodríguez, desde Paraguay. Luego de 34 años de dictadura militar, los paraguayos tienen por fin a un civil como presidente de la República, el ingeniero Juan Carlos Guasmosi. Sin embargo, las elecciones generales de mayo de este año no dieron la victoria al cambio. El Partido Colorado, que apoyó siempre a los militares, aún sigue en el poder, y el militarismo influye en el gobierno frente a la debilidad del Parlamento y de las instituciones democráticas. Para las mujeres la situación es aún más grave. No existe ni una en el gabinete, y de las 126 bancas del Parlamento, solo 7 están ocupadas por mujeres. Claro que esto no es responsabilidad del gobierno, sino de las propias mujeres políticas, que no presionaron por una mayor presencia, sobre todo en los movimientos y partidos que establecen en sus estatutos una cuota de participación femenina. Al parecer, el país estrena un presidente civil para el cual el 50% de la población no existe o no es capaz, y un parlamento que parece no estar preocupado por la condición de la mujer. La situación no es nueva. Las mujeres siempre han estado marginadas de las instancias del poder. Pero desde la sociedad civil las cosas son distintas ahora. Las paraguayas han llevado adelante proyectos que parecían muy lejanos, como la modificación del Código Civil o la inclusión de artículos que las favorecen en la nueva Constitución Nacional. Por otra parte, el proyecto de Secretaría de la Mujer, elaborado por políticas e intelectuales, fue aprobado hace un año en el Parlamento, y desde que Guasmosi asumió, varias organizaciones y líderes de opinión reclamaron su implementación. Como punto a favor, su titular, Cristina Muñoz, es feminista y conoce bastante los saberes del poder, a través de su larga trayectoria en el Partido Colorado, donde logró que se contemplen cuotas de participación para las mujeres. Relacionada con organizaciones civiles de mujeres, su nominación fue mirada con buenos ojos por estas, más aún cuando eligió como sus primeras asesoras a dos mujeres feministas y de oposición. Pero más allá del optimismo, existen riesgos para el buen funcionamiento de esta secretaría. Uno de ellos es que se sectarice, como está ocurriendo en otros espacios de la administración pública. Si se llena de funcionarios del partido gobernante, terminaría el apoyo de grandes sectores de mujeres desinteresadas en colaborar en una fuente más de prebendas. Otro obstáculo importante es la capacidad y rango real de la secretaría dentro del aparato de Estado. si no logra el poder suficiente para incorporar el componente mujer en los programas nacionales de salud, educación, vivienda y otros, su trascendencia será limitada. El desafío está dado y es grande, sobre todo porque frente a la Secretaría existe una gran estructura absolutamente patriarcal con objetivos y políticas claras. Por lo tanto, habrá que concretar un trabajo conjunto, serio y pluralista. Es cierto que una golondrina no hace verano, pero puede anticipar días de sol. Esta fue una nota del servicio informativo Radio FEMPRES. Más allá de la retórica de los derechos humanos. Por Ana María Portugal, desde Chile. El Movimiento Internacional de Mujeres tuvo una contundente presencia en la pasada Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos realizada en Viena. Uno de sus mayores logros fue que los ilustres varones participantes incluyeron en los acuerdos finales la noción de que la práctica de los derechos humanos no puede desvincularse de la vida concreta de las personas. Este principio se manifestó recientemente en una escuela-taller denominada Movimiento de Mujeres y Derechos Humanos en América Latina, realizada en Santiago. Organizado por la Red Latinoamericana de Acogida e Intercambio, el acto congregó a 22 mujeres de organizaciones no gubernamentales de Chile, Perú y Colombia. Durante un mes, y a través de sesiones de trabajo corporal, talleres de narración oral e intercambio de experiencias, las mujeres rescataron el sentido propositivo de los derechos humanos. Todas ellas, provenientes de historias y latitudes diversas, asocian el tema de los derechos humanos a sus experiencias cotidianas. Más allá de la violencia política en sus países, que ha marcado dramáticamente sus vidas y las de sus familias, ellas reconocen la existencia de otra violencia en sus relaciones de pareja y en la manera como la sociedad clasista y racista las discrimina. No es casual que esta escuela-taller se realizara en Chile, país con una historia reciente de violaciones a los derechos humanos. La creación en este país de la Red Latinoamericana de Acogida e Intercambio es un ejemplo de cómo Chile debe empezar a retribuir toda la solidaridad brindada durante la dictadura por diversos países y organismos de derechos humanos que acogieron a chilenos y chilenas en el exilio. Verónica Matus, responsable en la organización del acto, señaló que en él se vio una América Latina concreta, encarnada en los cuerpos y las historias de estas mujeres y en sus propuestas creativas para cambiar la suerte de sus países. Propuestas surgidas de la emergencia de la pobreza, como el vaso de leche en el Perú, las madres comunitarias en Colombia o las ollas comunes de Chile. Para las chilenas fue una revelación la existencia de un dinámico movimiento popular de mujeres en Colombia y Perú. Asimismo, las colombianas y peruanas conocieron la lucha de las mujeres chilenas durante la dictadura. Este intercambio de experiencias permitió además visualizar que algunas de estas luchas están marcadas por el desencuentro, a raíz de diferencias de clase o de raza, más allá de su compromiso de género. Pero es justamente en el terreno de la lucha por los derechos humanos donde los puntos de encuentro son posibles. Hablamos de una causa sin fronteras a la que el Movimiento Internacional de Mujeres ha investido de contenidos integradores, los de clase y raza, con sus peculiaridades culturales y geográficas. Esta es una propuesta para construir una cultura de convivencia en la diversidad, que no sea factor de conflicto, menos de opresión u omisión, es decir, un nuevo concepto de civilización. Esta fue una nota del servicio informativo Radio FEMPRES. ¿Dónde arrancar de los golpes? Por Norma Valle, desde Puerto Rico. La casa protegida, Julia de Burgos, que alberga a mujeres víctimas de la violencia doméstica en este país, ha lanzado una campaña de orientación y recaudación de fondos para ampliar sus servicios. Fue fundada en 1979 por un grupo de mujeres a instancias de las feministas de las décadas de los 60 y 70. Su población actual es de 800 personas, de las cuales el 60% son niñas y niños que acuden junto con sus madres, protegiéndose del agresor. Las mujeres llegan cuando sienten que su seguridad física y emocional, así como la de sus hijos, está en peligro, afirma la trabajadora social Diana Valle, miembro de la Junta de Directoras de Albergues. En la mayoría de los casos, el temor de estas mujeres es real, ya que en Puerto Rico, miles de ellas son maltratadas y anualmente varias decenas son asesinadas por sus esposos, exesposos, amantes o novios. Muchas han sido maltratadas también por sus familias de origen, y algunas también maltratan a sus hijos e hijas, informa Diana Valle. Por esto, Casa Julia ofrece servicios integrales de atención médica, psicológica, social, legal y hasta financiera. Se trata de un respiro de 90 días, tiempo máximo que pueden estar en el albergue, mientras se consiguen vivienda, escuelas, trabajo y ayuda del gobierno. Allí practican la vida en comunidad, en una experiencia democrática y en paz. Se celebran asambleas de mujeres en las que se toman decisiones de todo tipo, hasta las más elementales de la vida cotidiana, explica Valle. El albergue, que recibe fondos del Estado, provee además de comida y en algunos casos de ropa a las residentes y a sus hijos. Casa Julia es uno de los 10 albergues que existen en el país y es considerado como una entidad feminista. Pertenece a la Coordinadora Paz para la Mujer y usualmente trabaja con otras organizaciones feministas por el mejoramiento de la condición de la mujer. Defiende la Ley 54 contra la violencia doméstica y está comprometido con la eliminación del sexismo en la sociedad. La campaña de recaudación de fondos ha servido para promover el mensaje contra la violencia doméstica y para que la comunidad apoye estos servicios de resguardo de las mujeres imprescindibles en la actualidad. Nunca deja de impresionarme la enorme fortaleza de las mujeres que llegan a Casa Julia. Luchan para seguir adelante, para seguir viviendo, reflexiona Valle. Y el compromiso de mujeres y hombres feministas es que Casa Julia también sobreviva a tiempos difíciles y siga contribuyendo a la convivencia en paz. Esta fue una nota del servicio informativo Radio Fempress.